Bien, vamos a continuar con la epístola a los romanos. Vamos sobre el capítulo 6 y vamos a hablar sobre los abusos de la gracia. Ese es el que le quiero poner como título en el capítulo 6. En el versículo 1, bueno, después de que Pablo argumenta sobre el pecado del hombre y su redención por Cristo, en el capítulo 6, que vamos a empezar a leer, Pablo empieza a argumentar sobre la santidad del cristiano. Comienza a hablar sobre la santificación del cristiano. Y él comienza a rebatir los abusos de la gracia. La gracia mal entendida. Los romanos habían malentendido la gracia. Y en el versículo 1 del capítulo 6, Pablo hace una pregunta. A ver, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué les hace esta pregunta? Porque algunos cristianos en Roma habían mal entendido Romanos 5:20, que decía o que dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, su lógica estaba bien torcida y ellos pensaban que pecar glorificaba a Dios. Porque la gracia aumentaba, imagínense. Ellos decían, somos libres para hacer lo que queramos. Porque pecar hace que la gracia de Dios crezca. Fíjate nomás. Ellos decían, a mayor pecado, mayor gracia. Porque, fíjate, porque Pablo dijo, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Pero a qué se refiere? A la abundancia de los pecados del mundo, fíjate, que no hay ningún, por más acumulados que hayan sido, la gracia de Dios siempre es más grande que la abundancia de los pecados, sobreabundó la gracia. Y ellos lo mal entendieron, como muchos cristianos hoy. Ah, si Dios se complace entonces en perdonar al pecador, decían, no importa que pequemos. Porque pues Dios está dispuesto a demostrar más gracia. Mientras más peco yo, más gracia me da. Fíjate nomás. Hubo un monje, habrán oído de él, en el siglo XIX, llamado Rasputín. ¿Han oído de él? Era terrible ese tipo. Ese era un monje ruso. Y él pensaba, y él decía, entre más peca una persona, más gracia recibe de Dios. Era, le dieron todas las enfermedades sexuales de aquel tiempo, le dieron a él. Era un promiscuo, pero impresionante. Él decía, mientras más pequemos, más oportunidad le damos a Dios para que se glorifique. Porque nos imparte su gracia. O sea, yo peco mucho y él me da más gracia. Fíjate nomás. Entonces, hay dos extremos que debemos de considerar aquí. Uno es el legalismo. Ese es un extremo. Y el otro es el libertinaje. Vamos a hablar un poco del legalismo. ¿Qué es el legalismo? Es asegurar nuestra salvación por un evangelio de obras. Cambiar el evangelio de la gracia con rituales, códigos de conducta que son estrictos, es decir, hacer buenas obras para cuidar la salvación que nos fue regalada, cosas externas, ponte, quítate, si no vienes, si no vas, si no das, o sea, entonces se cae en un legalismo, ¿sí? Y ese es un extremo. Convertir el evangelio de la gracia a un evangelio de obras. Ese es un extremo. Y el otro es el libertinaje, que es un abuso de la gracia. El libertinaje es un abuso de la gracia. Porque cuando se acepta el libertinaje que justifica al pecado, ese es otro extremo. Por ejemplo, fíjense, para mí no es muy lejos. No voy a decir nombres, pero les voy a decir nada más esto. Aquí en Guadalajara hay algunas iglesias que legalistas, ¿Conocen algunas? Están de este lado, del lado izquierdo. Pero también hay iglesias que se distinguen porque son libertinas. Fíjense, iglesias que les dicen a la gente, a sus jóvenes, a ver, ustedes pueden ir a cualquier antro, tomar nomás sin emborracharse, fumar, no pasa nada si lo hacen con moderación, bailar, el baile Dios lo creó, Satanás lo permitió, entonces ustedes pueden ir y puedes ir con tu esposa, puedes ir ver películas así, pues nada más tú pues no hagas lo que hacen las películas, o sea, justifican todo. Y esas iglesias, yo me he dado cuenta, reciben a cualquier... Es más, si el diablo dijera, ¿quieres ser miembro de aquí? ¡Claro! La supergracia, ¿no? ¡Hombre! Si fuera por ellos, hasta el diablo lo metían al cielo. O sea, son tan libertinos y otros son tan legalistas. Pero vamos a ver qué dice Judas 4 acerca del libertinaje. Judas 4. Está después de tercera de Juan. Fíjate, dice. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas, versículo 4. ¿Convierten en libertinaje qué? La gracia de Dios. ¿Y qué dice de los legalistas? Colosenses, capítulo 2, ya los leímos, pero dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, lo cual es sombra de... Colosenses 2, 16. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, por el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Dice en el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué volvéis, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Por un lado, el legalismo, ¿sí? Y por otro lado, el libertinaje, ¿sí? Entonces, Pablo nos enseña a no caer en ninguno de estos dos extremos. Escuchen, ni el legalismo ni el libertinaje, el equilibrio es mejor. ¿Ah? En la gracia todos caben, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? En la gracia todos caben, pero Dios sigue siendo justo y sigue castigando el pecado. ¿Cómo que? Pues no importa. Oiga, fíjese que pues yo vengo de tal iglesia y como esa iglesia... una de esas iglesias que hay aquí en Guadalajara tiene entre sus miembros a alguien que salió de aquí, que fraudeó a medio mundo, que si haces la cuenta de todo lo que les robó y los defraudó y todo, se hace casi $1,000,000. Y yo le dije al pastor, ¿sabes qué me dijo el pastor? Ay, ¿quién no falla? No, pues ahí le vamos a dar chance. Oye, sí, está bien, yo sé que la gracia de Dios sobreabunda y perdona, pero él tiene que restituir lo que fraudeó. ¿O no? O sea, nada más ven una parte, entonces se convierte en un libertinaje total. No, pues olvídate, ¿no? Ahí, hasta un cuarto de fumadores tienen. O sea, que si tú quieres fumar, bueno, ve y ahí tenemos un cuarto. Ahí tú puedes, echarte tu cigarrito. Aunque no me lo crean, ¿eh? Algunos ahora que salen en misiones me han dicho, yo no creía que de cosas que nos dicen, pero ya lo hemos visto. ¿Ustedes creen que yo les voy a echar mentiras? ¿Qué gano con decirles mentiras? No, hermanos. Entonces, Pablo dice, no, mira. En la gracia todos cabemos, pero Dios sigue castigando el pecado. En los no cristianos, pues olvídense, muerte eterna. Pero en sus hijos, disciplina y azota al que recibe por hijo. ¿Cómo no? Y lo disciplina y lo castiga, claro que sí. y corres el riesgo de perder tus galardones. Entonces, no, ni legalismo ni libertinaje, un equilibrio. Entonces Pablo comienza a hablar de la santidad del cristiano. Es decir, el cristiano que no está marcado por un anhelo de santidad, ¿qué es santidad? Apartarse del pecado. Todo cristiano, todo aquel que se diga cristiano, que no está marcado por un anhelo de santidad y por un anhelo de alejarse del pecado, no puede decir que es salvo. Yo tengo mis dudas cuando estos libertinos de la gracia dicen, no, pues pueden pecar, hacer lo que quieren, como un apostolillo que vino aquí a predicar a una de esas iglesias, que dijo, no, ustedes pueden hacer ahora lo que quieran, ya no están bajo el juicio de Dios. Yo ahorita puedo irme con una prostituta y no pasa nada. No, pues imagínate. Otro fue y predicó a una iglesia aquí también y dijo, no, pueden tomar, pueden divertirse. No, hombre, al siguiente domingo llegaron todos crudos los hermanos, en serio. Y una esposa de uno de esos vino llorando conmigo porque yo conozco esa iglesia y quería que le aconsejara. Dice, hermano, tantos años orando para que mi esposo se convirtiera, se convirtió, dejó todo eso, pero llegó este apóstol y dijo eso. Fíjate nomás. Entonces, hermanos, los van a escuchar ustedes, ¿eh? Un día, de alguna manera, ya andan por ahí. Entonces, tienen una manera tan sutil de presentártelo que convencen a muchos. Así es que, bueno, ahí ya, pues yo tengo muchas dudas de alguien que dice, bueno, una vez salvo, ya salvo, y puedo hacer lo que quiera. Yo tengo mis dudas. Porque justamente lo que produce la justificación es un anhelo de santificación. Ciertamente ningún cristiano está exento de pecar, ¿estamos de acuerdo? O sea, todos pecamos. Pero si no atiende al llamado de santidad y vive como quiere, no tiene argumentos para decir que es salvo. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahí está el equilibrio. Entonces, fíjense, la justificación y la santificación son hermanas, por llamar de alguna cosa. O sea, van de la mano la justificación y la santificación. La justificación, Dios te declaró justo, ¿sí? Limpio, sin mancha, ya, sin culpa. Y la santificación es un proceso, ¿sí? Que se va dando cada día en el cristiano, ¿sí? Como una evidencia de la salvación. Por eso Pablo preguntó, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Preguntaba él, ¿no? Entonces, el no entender esto, de que debe de haber un equilibrio, ni legalismo ni libertinaje, ha desviado a muchos hijos de Dios. A una vida religiosa, por un lado, legalista, puras obras, o a una vida mundana, libertina, ¿sí? Abusando de la gracia. Toma la gracia como su escudo de impunidad. Ah, yo puedo hacer lo que quiera. Ah, la gracia de Dios es poderosa para... Si abunda mi pecado, pues abunda la gracia. Ajá. Qué inteligente es, ¿verdad? Entonces hay mucha duda para ponerla ahí en medio de creer que estos son salvos. ¿Sí? Pero pueden ser algunos salvos engañados. ¿Cierto? Con designios y pensamientos y definiciones torcidas totalmente. Entonces Pablo les pregunta a los libertinos romanos. Acuérdense que los romanos estaban en una de las culturas más promiscuas de su tiempo. Entonces ellos, pues, Pablo enseñó, dijo, no, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y dijeron, ay, oye, eso suena bien. Entonces yo peco más, sí. Oye, pues, vamos a darle vuelo al hilache, que al cabo ya somos salvos. Ya es irreversible, ya no morimos más espiritualmente. Y pues el pecado, pues es, el cuerpo es esclavo del pecado, pues ni modo, ya no se puede. Y pues hay que darle vuelo al hilacha. No, fíjate que no. ¿Eh? Pablo les pregunta entonces a los libertinos, en 6.1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él utiliza un verbo, perseveraremos, griego, epimeno, que significa persistir, insistir, quedarse a vivir, eso significa perseveraremos en el pecado. Entonces fíjate, aquí Pablo no está hablando de una caída eventual de un cristiano, no. En un pecado. Se refiere a un vivir permanente. ¿Estamos? Se refiere a insistentemente quedarse a vivir en el pecado. Entonces, fíjate, dice Pablo, perseveraremos, insistiremos, nos quedaremos a vivir en el pecado para que la gracia de Dios sobreabunde, abunde más. Es decir, fíjate, antes de la salvación, el pecado persistía en nuestra vida, ¿no es cierto? Y nosotros insistíamos, perseverábamos, vivíamos, ¿en dónde? En el pecado. Ahora, viene una pregunta. Después de la salvación, viene la justificación. ¿Sí? La pregunta es, ¿puede alguien recibir nueva vida? ¿Puede alguien recibir una nueva naturaleza y seguir viviendo en el pecado? La respuesta es bien obvia. No. Otra pregunta, ¿se puede vivir como hijo del diablo después de haber nacido de Dios? No. O sea, no cabe. Entonces Pablo responde de una manera enérgica en el versículo 2 y dice, en ninguna manera. Punto. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y esa frase, ninguna manera, utilizó el griego megenoito con G. Megenoito, que se tradujo en ninguna manera, y significa literalmente, esto no puede ser jamás. Esa es la respuesta de Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Jamás, esto no puede ser jamás. Pero esta expresión es muy enérgica en el griego, dice el Vine. Es una expresión enérgica en grado sumo, enérgica de rechazo total en contra de algo. Terminantemente no. Imposible, dice. Entonces, sugerir que pecar glorifica a Dios es totalmente aborrecible, es totalmente inaceptable por Dios. Pablo lo entendió y nosotros debemos entenderlo. Esos han sido desgraciadamente los abusos de la gracia, y así hay un montón. Hay cristianos que teológicamente están en lo correcto, sobre todo iglesias fundamentales como bautistas, presbiterianas, algunas metodistas que saben que efectivamente la salvación no se pierde, pero no les han enseñado el equilibrio. Y son bien mundanos, son de los más mundanos que hay. No todos, obviamente. Pero seguido yo me doy cuenta de por hermanos que dicen, oye, conocí a un cristiano, pero pues tiene un amante. ¿Cómo? Pues no es cristiano. No, sí. Eso está diácono de una iglesia bautista. No, no puedes. Claro, yo sé de dónde viene todo eso. De que la salvación no se pierde, entonces, bueno, pues son los apetitos de la carne. Bueno, pues es la carne vendida al pecado. Entonces, pues podemos pecar y no nos pasa nada. Esos son los cristianos libertinos. Pero también hay un montón de legalistas. Llega una señora toda asustada. Ay, hermano, me dijeron que me iba a ir al infierno porque no usaba falda hasta los tobillos. Y también ese es el otro extremo. No. El equilibrio. Entonces, fíjate bien. Pablo entiende perfectamente que esto es aborrecible. Por lo tanto, dice, en ninguna manera, dice. Entonces, él en el mismo versículo les lleva a seguirles preguntando a los romanos. Dice, en el versículo 2, después de que les dice tajantemente, en ninguna manera, y les dice, porque los que hemos muerto al pecado, y les hace otra pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, Pablo establece aquí una de las verdades más digamos, medulares en el asunto de la gracia y la justificación. Hemos muerto al pecado. Los que hemos, ¿qué? Muerto al pecado. Es decir, si la gracia de Dios es dada para salvarnos precisamente del pecado, ¿a quién se le ocurre decir que pecar no importa? ¿Ah? Si fue precisamente por gracia para librarnos del pecado, ¿cómo algunos razonan y dicen que pecar no importa? Porque de esa manera su gracia se glorifica. Pues es una aberración, hermanos. Nunca, a menos que no seas nacido de nuevo, y a menos que tu mente esté llena de maldad, de distorsión moral, tú vas a aceptar un pensamiento de ese tipo. Es imposible, hermanos. ¿Ah? Hay un pastor en los Estados Unidos que le dicen el pastor light. Así lo dicen, ¿eh? Es en serio. ¿Por qué le dicen el pastor light? Y incluso es famosísimo el tipo, ¿eh? Y cada rato lo entrevistan. Ha vendido millones de copias de unos libros que dicen puras laiterías. Y le preguntan, ¿por qué usted nunca habla de pecado, de arrepentimiento, del diablo? ¿Por qué en sus mensajes nunca habla de que la gente no debe de vivir en adulterio? No, nosotros no usamos ese lenguaje. Nosotros utilizamos un lenguaje que edifique. Hazme el favor. Un lenguaje que edifique a la gente. Porque la gente viene del mundo para luego decirle uno que son pecadores y que tiene... No. Nosotros les enseñamos cómo prosperar en la vida, lo que Dios quiere hacer por ellos. Entonces, los pastores que entienden el equilibrio de la gracia, pues le dicen, pastor light. Pues es bien light. O sea, está todo muy... Ya no dicen pecado, ya no dicen... Yo les he comentado que aquí no me ha pasado a mí, pero en los Estados Unidos sí, de que te dicen ya que, mira, aquí no digas homosexual, no digas lesbiana, no digas aborto, no digas adulterio, no digas esto, no digas, uy, ¿y entonces qué voy a decir? Claro, hay muchas cosas que decir, pero ¿por qué me limitas tanto? Es que ese tipo de lenguaje es ofensivo para la gente aquí en los Estados Unidos. Hazme favor. No, hombre, si vieras cómo les hablo cuando voy... Les digo peor. Y mira, hace el año pasado le estaba dando una conferencia a pastores y sabiendo esta tendencia dije, no, yo sé por dónde meterme. Y que empiezo a decir, no hombre, que se empiezan a parar, se empiezan a ir. Poquitos, ¿no? Pero fue muy evidente y uno muy furioso salió ahí. Después me dijo el que había organizado, le dije, oye, ¿viste que se salió un...? No, dice, es que ese hermano le estaba cayendo todo. Dice, ese hermano es bien superficial, ese hermano es como de esos motivadores. Esos no hablan de pecado y que la sangre de Cristo, miren, en las letras de las canciones ya no mencionan la sangre de Cristo. Tú dices, ¿a dónde vamos a llegar? Bueno, ese es el cristianismo light. Esa es la supergracia, ¿entienden? O sea, no, pues tú dale duro que al cabo, pues gloria a Dios. Y no. Entonces Pablo dice, los que hemos muerto al pecado... Ahora, un muerto, tanto lógicamente como físicamente, espiritualmente y teológicamente, un muerto ya no vive. ¿Cierto? Entonces, esa es la antítesis que Pablo pone y dice, ¿cómo viviremos aún nosotros en el pecado? ¿Qué no saben? Los que hemos muerto con Cristo, al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? O sea, no. ¿De dónde sacaron eso? Podemos pecar eventualmente, ¿estamos de acuerdo? Mas si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Pero ya no vivimos en el pecado, ¿estamos? Ya no perseveramos en el pecado. Primera de Juan 3:9. Déjenme leerlos. Primera de Juan 3:9 dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la semilla, el semen, la naturaleza de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Ven? Es imposible. Entonces Pablo establece que una persona que ha sido justificada se debe de enfocar en la santificación. Pues ahora vive con la naturaleza de Dios. O sea, eso ya es por naturaleza de Dios en nosotros, ¿entienden? Un anhelo de vivir con Dios. Un anhelo de vivir limpios. Nos manchamos, es cierto. Nos deslizamos, es cierto. Porque todavía esta carne, que después Pablo toca el tema en el capítulo 7 y 8 de Romanos, hay una ley que está en nuestros miembros, que nos jala muchas veces. Pero, entonces, una persona que ha sido justificada debe de tener un anhelo de santificación, porque en él está la naturaleza de Dios. Segunda de Pedro 1, 3. Segunda de Pedro 1, 3. Ya lo habíamos leído, pero ahí va otra vez. Como todas las cosas que pertenecen a la piedad, a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por esas, ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Escuchen lo que viene a continuación. Habiendo huido, ¿de qué? De la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Es decir, la santificación es una obra del Espíritu Santo en el cristiano, ¿sí? Es un proceso que tiene el que ha nacido de nuevo, que dura toda la vida. Toda la vida. Hasta el día que tú mueras, hasta ese día va a durar ese proceso de santificación. ¿Sí? Entonces, pretender santificación sin nacer de nuevo, pues no, ¿cómo? Es imposible. ¿Sí? Es como los fariseos a los cuales Jesús les dijo, sepulcros blanqueados, ¿se acuerdan? Por fuera, la verdad, están muy bien, muy bonitos, pero por dentro están llenos de muerte, huesos de muerto. ¿Se acuerdan del cerdito de mi cuñado José? ¿Del puerquito de José? Por más que lo lavaba y lo limpiaba, su naturaleza llevaba al puerquito a revolcarse en el lodo. Entonces, la santidad de un creyente comienza después de la justificación. ¿Estamos? La santificación de un creyente inicia después de que éste ha sido justificado, porque jamás nadie puede ser santificado si no ha sido justificado. ¿Estamos? Si no empezó la santidad, si no ha empezado el proceso de santificación y la persona vive igual, lo más seguro es que nunca inició su justificación. ¿Ah? Es decir, que no existe justificación sin santificación, ni viceversa. No existe santificación previa justificación, es imposible. Por eso yo les dije, son hermanas, van de la mano. Entonces alguien que dice, no, pequemos, que al cabo no, pues se duda. O de plano está tapado y no entiende, y puede ser que sea nacido de nuevo, o de plano no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Pero lo que sembremos en la carne, aquí en la tierra, segaremos corrupción aquí en la tierra. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Entonces, algo estaba pasando entre los cristianos romanos del tiempo de Pablo. Por eso les escribió esa epístola a los romanos, para rebatir todo eso que andaban diciendo ellos. Por eso les escribió la epístola a los romanos. Y les escribe esta carta para sacarlos del error de lo que ya a título personal yo he llamado la supergracia. El libertinaje, porque esto esto provocado, es provocado por una mala interpretación de los textos bíblicos. Así es hoy, hermanos. Hoy hay, como les decía hace un momento, hay iglesias enteras, empezando por el pastor, que permiten todo tipo de cosas, porque ellos mismos se dan todo ese libertinaje. Entonces Pablo, a continuación, esgrime 4 argumentos teológicos sobre la santificación, fíjense. 4 argumentos que es imposible que sean refutados, porque tienen total sustento en la Biblia. 4 argumentos. El primero está en el versículo 3 de Romanos 6. Después que les dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego dice en el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? Aquí el bautismo lo está esgrimiendo Pablo como un ejemplo de identificación con Cristo. ¿Sí? Cuando una persona se bautiza, se está identificando con Cristo. ¿Qué significa identificación con Cristo? Se lo voy a responder con un ejemplo o varios en la Biblia. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 2, dice que Israel pasó por el Mar Rojo y fueron bautizados en Moisés. Así dice. Dice que Israel fue bautizado en Moisés. ¿Qué significa que fueron bautizados en Moisés? Que la identificación de Israel con Moisés, su líder, fue total. Es decir, Moisés reconocía a Israel como el pueblo de Dios. El pueblo de Dios reconocía a Moisés como el líder de Dios, el libertador de Israel. Entonces, se hicieron uno. ¿Sí? Y así como se rebelaron contra Moisés, también a veces hay hijos de Dios que se rebelan contra Cristo. Entonces, la expresión bautizados en Cristo se está refiriendo al simbolismo del bautismo. ¿Sí? Entonces, así nosotros con Cristo, por medio del bautismo, al ser sumergidos con Él, fuimos cubiertos de Él. Nos identificamos con Él. Él nos reconoce como sus hijos, nosotros nos reconocemos como nuestro Dios. ¿Entienden? Él nos reconoce como pueblo de Dios, nosotros lo reconocemos como el Mesías, como el Cristo. Y nosotros nos sujetamos y reconocemos que Cristo es el Mesías. Por eso Pablo dice, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo? Porque bautismo significa literalmente sumergirse. Entonces, se entiende así. Los que fueron sumergidos en Israel, que fue sumergido en Moisés, simbólicamente cuando pasaron el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Ok, simbólicamente nosotros, tú y yo, cuando fuimos bautizados, ¿fuimos sumergidos en quién? ¿Identificados en quién? En Cristo. Entonces, el bautismo, por lo tanto, debe ser por inmersión, o sea, sumergimiento total. Eso significa bautizar o bautismo, sumergir totalmente. Y este rito del bautismo, esta ceremonia del bautismo, es simbólica. ¿De qué es simbólica? De una realidad espiritual. ¿Cuál es la realidad? Somos uno con Cristo. ¿Entienden? Nos hemos identificado, somos uno. Él es el Salvador, yo era un pecador, Él murió por mí, así lo creo. Yo no tenía vida, Él me dio vida, entonces ya me hice uno con Cristo. Nos identificamos junto con Él. Entonces, Gálatas 3:27, fíjate lo que dice. Se los voy a leer, no lo busquen, ustedes nada más escúchenlo, anótenle, porque luego no alcanzan a notar, dicen que hablo muy rapidito y no. A ver, Gálatas 3:27 dice así. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿De qué estamos revestidos? ¿De quién? De Cristo. Ahora fíjate. En base a esta verdad, que Pablo acaba de establecer, este argumento, estamos revestidos de Cristo, somos uno con Cristo. En base a esta verdad es que Pablo reprueba contundentemente, fehacientemente, la inmoralidad sexual. ¿Entienden? Que algunos cristianos romanos habían malentendido. Pero ¿saben que también los cristianos corintios malentendieron? 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, incesto. Y vosotros, les dijo, incluyendo los líderes principalmente, estáis envanecidos. ¿Qué habían hecho? Nada. No hicieron nada. Ah, pues la gracia abunda. Gloria a Dios. No, pues ¿quién no peca? ¿Quién no falla? A un pastor le dijeron, oye, tu líder ese que pusiste. Ah, pues al pastor Light ese que les dije. Cuando le dijeron que uno de sus pastores es homosexual, dijo, bueno, pues ¿quién no tiene cola que le pisen? ¿Quién no falla? ¿Quién no? Pues todos tenemos un pasado. No, pero él es practicante. Bueno, es su debilidad. Yo puedo tener la debilidad de chismear y a fin de cuentas es lo mismo. Tú dices, santo. Santo Dios. ¿Qué onda con eso? Entonces dice, están envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado? Para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción, quitado de vosotros. Disciplina en la iglesia. El pecado necesita ser disciplinado en la iglesia. Versículo 3. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Aquí la palabra juzgado, la palabra griega que se tradujo juzgado, significa decidir castigar. Yo he decidido castigar al que tal hizo. Así se lee. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen el 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Ven que la salvación no se pierde? ¿Pero un cristiano se puede caer en un pecado? Sí, pero ese pecado, ¿qué necesita? Disciplina, que lo sienten. Si no entiende, que lo expulsen. Ciertamente su salvación está segura. Pero qué vida tan mediocre aquí en la tierra. No, dice, el tal se ha entregado a Satanás. ¿Qué significa entregado a Satanás? Cortado de la comunión de la iglesia. Por eso cuando los cristianos no entienden esto, al no ser enseñados no lo entienden. Pero aún, aunque sean enseñados, cuando ven que se disciplina a alguien en la iglesia, lo primero que sacan, ahí no hay amor. Ahí no hay amor. Como si ellos no pecaran. Como si ellos, bueno, si todos pecamos, pero hay gravedad en los pecados, hermanos. ¿No? Pero discernimos mal, decimos, agarrar 5 pesos es lo mismo que agarrar 20 millones de pesos. ¿Por qué robar? Sí, pero la gravedad no es la misma. ¿Sí o no? Hasta está tipificado en los códigos. ¿Sí? Hay homicidio imprudencial, doloso, con las 3 agravantes, alevosía, ventaja y no sé cuánto rollo. El otro se me fue. Hay un montón de tipificaciones de lo que es un homicidio y son distintos. Y, homicidio culposo, son distintas penas porque los agravantes son distintos. Todos, vamos, órale. Entonces, fíjense, es lo mismo con el pecado. Hermano, no es lo mismo, es pecado y corta comunión, pero el castigo es mayor o menor. La disciplina es mayor o menor según la gravedad del pecado. Y yo he escuchado predicadores cristianos decir, pecado es pecado y es lo mismo. Sí, pero la gravedad sí difiere. ¿Sí o no? Fíjate. Y ellos toman estos versículos y dicen, el que odia a su hermano es homicida. y el que mata es homicida. Entonces, para Dios es un homicidio odiar. Sí, para Dios el pecado corto, un pecado chiquito, un pecado grande. Pero ¿cuándo has visto que a alguien metan a la cárcel por odiar? Ahí está. Entonces, sí hay. O sea, se daña a la persona que odia, pero si ese odio sale y quita la vida, ya no es lo mismo. No, tenemos que, bueno, pues toda nuestra vida vamos a tener que estar bien atentos a lo que dice la palabra de Dios, siempre estudiando, siempre buscando a Dios, que Él nos revele, para tener pensamientos equilibrados. Entonces, ¿dónde nos quedamos? A ver, estamos revestidos de Cristo. Estamos con este hombre que fue entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Contamina? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta. Sí, hay que hacer fiesta, pero no con la vieja levadura. ¿Ven? ¿Y qué es levadura aquí? Pecado. Pues ¿cómo que sí pueden irse a los antros y tomar y fumar? Pues, espérame. Pues ¿qué no nos sacó de ahí el Señor? Es como hay algunos pastores que le dicen a su gente que sí se puede. En fin, ¿qué más? Celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito esta carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Los corintios habían entendido mal. Más bien, dice, os escribí que no os juntéis que ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, o avaro, o idólatro, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Se fijan el balance de la gracia? ¿Ah? O sea, la gracia no es permisiva de hacer lo que tú quieras. No, la gracia conlleva también la aplicación de la justicia de Dios, en el sentido que el que viole la ley de Dios sigue teniendo consecuencias, necesita ser disciplinado. Entonces, porque si no, bueno, pues la gracia de Dios me recibe. Pues sí te recibe, si te arrepientes. Entonces la gracia te cubre, no hay pecado que no pueda cubrir. ¿Sí están entendiendo? Dice, bueno, hasta ahí. Vamos al capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 15. Fíjate lo que dice. Desde el punto de vista de que somos identificados, somos uno, revestidos con Cristo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Por qué? Porque estamos identificados. Estamos sumergidos en Él. Somos parte de Cristo. Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. En ningún modo, es la misma expresión de Romanos, en ninguna manera. O no sabéis, o os hacéis. O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Porque dice, los dos serán una sola carne. Mira, cuando un matrimonio tiene relación sexual, que cuando Jesús dijo, no serán más dos sino uno. No solo es uno en la carne, también en el espíritu. Espiritualmente hay algo que también se transmite. Así como los fluidos se transmiten, el semen, también se transmite espíritu. Por eso, escuchen bien, cuando una persona es violada, se transmiten, te imaginas todos los demonios y cuánta cosa trae el violador. Es una cosa horrible eso. Entonces imagínate una prostituta que se ha acostado con mil, que le han transmitido de todo, y luego va uno y se acuesta, un hombre, y se acuesta con esa prostituta. ¿Qué le va a transmitir lo de los otros mil? Por eso, fíjense, el mundo es un desastre. Pero esto, obviamente, los psicólogos, pues no, al contrario, te dicen, te sientes mal, que tu esposa te... agárrate otra. Es más, vete y consíguete una muchacha en Acapulco. Ahí para desahogarte un poco y que te la pases bien y ya te el estrés se te baje. Dice. Y ya se equilibre tu... ¿quién sabe qué rollo? Dice. Y se ponen peor. Entonces dice, ¿no sabéis que estoy en el 15? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con la ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí espíritu se refiere a mente, Entonces, es clarísimo en la Biblia. Entonces Pablo les dice, no sabéis, ahí en Romanos, no sabéis, en otras palabras, está diciendo, ¿acaso no saben el significado del bautismo? Porque él está esgrimiendo el argumento del bautismo para ilustrarles lo que son en Cristo. Que cuando ellos se bautizaron, estaban simbolizando, ¿qué? Esos cuatro argumentos que Pablo les recuerda. El número uno, bautizados en Cristo. ¿Ya se han olvidado qué simbolizaron cuando se bautizaron? Esa sería la otra, una paráfrasis de la misma pregunta. ¿Ya se les olvidó qué simbolizaron cuando se bautizaron? Que estaban muertos al pecado y que se identificaron con Cristo. Entonces, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que peque más gracia? Que Dios todo lo permite, que Dios todo nos va a pasar por alto. No. Lo lógico es que hay cristianos, lo trágico de todo esto es que hay cristianos que atribuyen al bautismo en sí mismo poder de salvación. Les iba a traer un correo que me llegó de alguien que estuvo aquí en casa de oración. Dice, pastor, mira, con todo el respeto y cariño, pero pues creo que están mal ahí en casa de oración. Y seguí leyendo, dice, ¿qué no sabes que el bautismo, si no los bautizas, dice, no se salvan? O sea, el típico legalista. ¿Sí? Y que lo que hacen las panderistas allí cuando danzan son ritos. O sea, se contradice el pobre muchacho, ¿no? Entonces yo le dije, mira, pues qué bueno que sigues a Dios, pero qué lástima que estás interpretando la Biblia, de una manera totalmente equivocada. Porque ya establecimos, y la Biblia es clara, que la salvación no es por ritualismos, no es por obras. Y ella está diciéndonos que es por el bautismo en el nombre de Jesús y que si no, no vale. Y que no se puede salvar la persona si no es en el nombre de Jesús. El típico legalista. Como si las fórmulas trajeran la salvación. Entonces, no. Jamás un rito, un simbolismo, podrá sustituir la realidad. ¿Cuál es la realidad? Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. El segundo argumento que Pablo habla a favor de la santificación del creyente, primero es, somos identificados con Cristo. El segundo es, somos bautizados en su muerte y en su resurrección. Somos identificados, sumergidos en su misma muerte y en su resurrección. En el versículo 4. En el 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, el segundo argumento es identificación en su muerte de Cristo y en su resurrección. Es decir, por el bautismo nos identificamos, nos unimos, nos sumergimos en su muerte y resurrección, según Pablo. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Es decir, escuchen, en Cristo tú y yo estábamos en la cruz, representados allí, ¿no es cierto? En Cristo morimos junto con Él en la cruz hace 2000 años, porque Él representó a toda la raza humana. Y fuimos sepultados junto con Él, cuando Él fue sepultado. Ahí íbamos tú y yo. Todo esto es espiritual. Y al resucitar Cristo, nosotros también resucitamos con Él. Y nos dio la capacidad de andar en vida nueva. ¿Entienden? Entonces, fíjate, ¿qué significa vida nueva? Santificación. Una vida distinta, apartada del pecado, ¿sí? Santificación como una característica principal de estar identificado con Cristo. Ya ven que la Biblia dice que tenemos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, cantamos un cántico nuevo, somos nuevas criaturas, somos nueva creación. Hay un hombre nuevo dentro de nosotros. Entonces, fíjate, dice en el versículo 5, pon tus ojos ahí en el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. En otras palabras, escuchen, cuando murió la vieja vida, o la vida vieja corrupta, nació una vida nueva. ¿Estamos? Cuando Cristo murió en la cruz allá, tú estabas ahí. Murió. Cuando lo bajaron de la cruz y lo sepultaron, allí ibas tú, representado. Todo eso sucedió y se aplica cuando tú y yo creímos. Cuando Él resucitó, allí íbamos tú y yo. ¿Ven? Entonces, por eso la salvación es irreversible. Pero la santificación es una consecuencia. Va de la mano con la justificación. Entonces, todo eso, todos esos pensamientos de que se vale de todo y que no sé qué, no es verdad. Es una distorsión y es un abuso de la gracia. Fíjate lo que dice Primera Tesalonicenses 4. Primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 3. Dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Ven? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. ¿Y qué más? Y que os apartéis de fornicación. ¿Ven? Santificación. ¿Sí? 1 Corintios 4, 3, versículo 7 del mismo capítulo 4 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. ¿Ven? Entonces, quien pretenda entender lo contrario, o no ha nacido de nuevo, o estás bien tapado. No quieres entender porque eres un carnal. ¿Sí? Romanos capítulo 6. Vamos otra vez. Pero al versículo 19. Romanos 6, 19. Fíjate lo que dice ahí. Hablo como humano. Yo también me duermo en las clases, decía Pablo. Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis, fíjate, pasado, así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora preséntenlos para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Más claro que eso? Bueno, pues otro versículo, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. No que no la tengamos, ya la tenemos, pero todavía estamos en proceso de glorificación, ¿se acuerdan? O viene Cristo y nos lleva y somos transformados, o morimos y cuando Él venga seremos resucitados. Entonces ya entraremos de plano, de lleno, a lo que es la vida eterna. Entonces, ¿están entendiendo cómo es claro el mensaje de Pablo sobre la santificación? Cualquier otra cosa es pura... No coincidencia. No hablen nomás por hablar. Eso no es coincidencia. Es pura mentalidad carnal y pura diarrea verbal. El tercer argumento que Pablo habla acerca de la santificación del creyente es que nuestro cuerpo de pecado ha sido destruido. Romanos 6, versículo 6. Sabiendo, ya van tres veces que les dice sabiendo. ¿Ah? Versículo 6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Bien, vamos a desglosar estos textos. La primera frase del versículo 6, sabiendo esto, sabiendo, saber es conocimiento, ¿no? Es decir, que debe de ser un conocimiento en todo cristiano. Pero, ¿saber qué? ¿Saber qué? Que ya no somos los mismos que éramos antes. Que ahora somos hijos de Dios. Que ahora somos salvos. Que nuestro viejo hombre fue crucificado. Cuando él estaba siendo clavado, tú estabas siendo clavado ahí. Que nuestro viejo hombre fue crucificado, fue muerto con Cristo, estoy juntamente crucificado. Habiendo muerto en Cristo, en la cruz de Cristo, para que el hombre, su viejo hombre, fue crucificado, muerto, dice, y que sepan que todo esto sucedió y que todo esto, su viejo hombre, ha sido totalmente destruido. Viejo hombre, esa frase resalta, ¿no? ¿Qué es en la Biblia el viejo hombre? El viejo hombre es el no regenerado. Es el hombre y la mujer adámica. Es la naturaleza que heredamos de Adán, esa tendencia hacia lo malo. Bueno, ¿qué sucedió con el viejo hombre? Fue crucificado con Cristo. Ahora, ¿qué trajo la crucifixión a Cristo? Muerte. ¿Y dónde estábamos tú y yo en Cristo? Con Él. Entonces, cuando nosotros creímos, se opera por la fe algo espiritual muy poderoso. ¿Qué? Que la vieja naturaleza con la que nacimos fue muerta al ser crucificada juntamente con Cristo. Y ese muerto tuvo que ser sepultado. ¿Ah? Ahora, ¿qué resucitó? ¿El viejo hombre? No. Nació una nueva naturaleza, una nueva criatura. Entonces, fíjate, los cristianos que están bien enseñados, como ustedes, ¿sí? ¿Y los que se duermen qué? A ver. ¿Eso es qué? Bueno, que sueñen. Que Dios les revele en sueños, ¿verdad? Ok. Los cristianos bien dormilones, digo, bien enseñados, saben, los cristianos bien enseñados saben. Di, ¿ahora sé? Ahora sé. Ok. Yo pregunto, no me contesten. ¿Qué saben? ¿Qué saben? Que esa interpretación libertina, pervertida, de supuesta libertad cristiana, de libertinaje, es falsa. Y debe ser rechazada por un verdadero cristiano. Debe ser condenada sin reservas por cada iglesia que se precie de ser cristiana. Gálatas 5:24, se los voy a leer. Dice así, Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ven? Están muertos. Por eso cuando está el pecado enfrente de ti, que viene ahí la tentación, ¿qué hace un muerto? Nada. Entonces tú di, soy un muerto. estoy muerto, estoy crucificado. Oye tú, ¿por qué no le entras acá? Vente con los cuatro. No, es que estoy muerto. No te van a entender, ¿no? Estoy muerto. Y no, ay, ¿a poco no te gusta? Mis pasiones y deseos están crucificados con Cristo en la cruz. Pero la carne se quiere bajar. Pero deja que el Espíritu Santo le meta otro clavo. Y eso duele. Como a Pablo, ¿se acuerdan? Sí. Es mejor que te dispongas. Gálatas 6:6. Aquí está otra verdad espiritual. Gálatas, Romanos. Ay, hermanos. Romanos 6:6. Fíjate. Primero dijimos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y luego dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Es decir, ¿qué significa esto? El cuerpo del pecado sea destruido. Bien. El cuerpo del pecado es la vieja naturaleza. Es como el viejo hombre, es la vieja naturaleza. Pero cuando dice que el cuerpo de pecado sea destruido, es que tu vieja naturaleza, sus múltiples pecados acumulados, que fuiste acumulando hasta el día que fuiste salvo, todo eso sea, ¿qué dice? Destruido. Digan todos destruido. Destruido. Esa palabra destruido viene del griego con K, catargeo. Catargeo, que significa dejar inválido. ¿Qué hace un inválido? Ya no puede hacer nada. Significa dejar inoperante, dejar ineficaz, incapaz. O sea, a la naturaleza vieja la dejó como inválida, ineficaz, incapaz de qué. De volver a ser tu dominador, ¿sí? Y que vuelvas a ser tú controlado por el pecado. Eso significa sea destruido. Entonces, ¿qué hizo Dios con tu antigua naturaleza? Por eso nació una nueva naturaleza. La destruyó. La dejó incapaz. Ya no puede, ya no eres esclavo del pecado. ¿Pero pecas? ¿Por qué? Esa respuesta vendrá en Romanos 7 y 8. Porque veo una ley que está en mis miembros. Ya no dentro. Porque dentro está una nueva creación y esa no peca. Es imposible. Pero estos miembros se quedaron con tanta inercia, que esa lucha de la carne contra el espíritu nunca la dejaremos de tener hasta el día que nos muramos. Por eso dice, no proveáis para los deseos de la carne, que batallan contra el alma. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. No os engañéis, dice. Dios no puede ser burlado. Entonces, retomamos. Nuestro viejo hombre ha muerto. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo estamos? Muertos. Ya no ejerce su dominio. A menos que no seas nacido de nuevo. Por eso te arrastra como... Digo, para los que están oyendo la grabación. Ha sido destruido. El cuerpo del pecado. Ha sido destruida la vieja naturaleza. Quedó incapaz. Quedó paralizada. Parapléjica. ¿Así se dice, Doc? Pero nuestra carne, nuestros miembros, siguen con la inercia. ¿Sí? Con la inclinación a pecar. Y como dije hace un rato, esa batalla va a durar hasta que seamos glorificados en el futuro. Pero yo quiero que recuerden lo que leímos la clase pasada, antepasada. A los que llamó, a estos justificó. A los que justificó, estos también santificó. Y a los que santificó, estos también glorificó. O sea, ya en el plan de Dios, Él ya te ve glorificado. Pero todavía no estamos. Estamos en el proceso de santificación. ¿Sí? O sea, ¿qué es el proceso de santificación? Ese solo dura aquí en la tierra. Que es cada vez más apartarnos del pecado, dejar de decir menos mentiras, de hablar más con la verdad, dejar de criticar, ya no, no, dejar, ir dejando, esa es la santificación, ¿sí? Es apartarte cada vez más del pecado, y ese es un proceso que dura toda la vida. Yo les dije que le pregunté al hermano Pablo, hermano, usted ya no tiene luchas, ay, tengo más que tú, me dice. Que no se noten, son, es diferente. Pero escúchenme bien, un cristiano que se santifica cada día, fíjense, qué paradoja. Mientras más dejas el pecado, mientras más te santificas, vas descubriendo más debilidades en ti. qué paradójico, ¿no? O sea, tú vences esa inclinación, por ejemplo, a mentir. Y tú dices, ¿cómo es la mente, carnal? ¿Cómo son mis miembros? ¿Qué más tendrá? Duras, tardan un proceso. Híjole, sí. Bueno, yo creo que todos pasamos ese proceso, los que somos nacidos de nuevo. Años duró el Señor tratando conmigo en áreas que ahora las veo y digo, ¡ay! ¿Cómo Dios las fue quitando? Las fue limpiando. Pero cada vez me doy cuenta, digo, ¡ay! Como que tengo más conciencia de la pecaminosidad de mis miembros. Si a veces leyendo la Biblia, ¿no les pasa a ustedes? Están leyendo ahí, no, que Dios es bueno y santo, y de repente viene un pensamiento, no, que lo voy a matar. Y estás leyendo la Biblia, no, lo voy a descuartizar si me lo pone Dios enfrente, y de pronto dices, ¿de dónde vino esto? ¿Se fijan? ¿Sí les pasa? ¿Y qué pensabas? Ay, solo a mí me pasa. A todos les pasa. Lo que sucede es esto, que estamos también en un proceso de santificación y desarrollando el dominio propio. Porque ciertamente el pecado ya nos enseñorea de nosotros. Yo ya no soy esclavo del pecado y estoy seguro que ni tú tampoco. Pero todavía luchamos, ¿no? Ayer hablaba con mi esposa y dice, ay, fíjate que una persona hizo esto. Y yo le dije, bueno, trata el asunto y llévala a lo que hay que llevarla, a un arrepentimiento y que reflexione y reaccione. Y dice, no, sí, yo sé que es una persona, pero falló. No es un pecado grave, pero es un pecado, pero no es de esos grandotes. Entonces le dije, mira, eso es una prueba, lo que le sucedió a ella, de que ella no es esclava del pecado. Porque ¿cuántos años tenía con una vida limpia, recta, y de pronto se resbaló? Esa es la prueba de que no somos esclavos del pecado. De que sí pecamos. Porque todavía estamos en este cuerpo, pero ya no somos esclavos del pecado. ¿Tú eres esclavo? Yo no. A mí el pecado ya no me lleva a hacer lo que como antes. Ni oponía resistencia siquiera. Pues ¿cuál resistencia? ¿Qué? Si esa era la naturaleza. Entonces, esa es una realidad en nuestras vidas. Aquí es donde entra nuestra tarea espiritual de santificación. ¿Ven? De la conciencia que debemos de tener de la santidad de Dios, y aquí es cuando el Señor ya ahora nos exige. Sed santos, porque yo soy santo. Porque ya tienes la naturaleza mía, que no peca. Pero sigues teniendo tu lucha. Pero mira, Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, por lo cual puede apiadarse de nuestras debilidades. ¿Ven? Y Dios no permitirá ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Porque juntamente con la tentación, ¿qué viene? La salida. ¿Ven? O sea, la tenemos ganada. Pero si llegas a tropezarte, 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Pero eso no significa, bueno, pues el Señor me levanta. Porque los pecados en Cristo, cuando ya siendo nacidos de nuevo, también traen consecuencias. Muchos pierden su ministerio, otros pierden su familia. Son salvos, sí, como el de Corinto, como Primera de Corintios capítulo 3, también, esos perderán su recompensa. Su recompensa, ellos mismos serán salvos, pero perderán su recompensa. Los premios que Dios tiene son premios que Él quiere darnos por hacer lo que Él quiere que hagamos. Pero no confundan con un evangelio de obras, ¿eh? Porque ahí no estamos ganando salvación ni nada. Son premios, galardones, corona a los vencedores. No para ganarnos salvación. ¿Sí entienden la diferencia? Ok. Entonces, para irnos sobre el final, en el versículo 6 mismo dice, fíjense, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la antigua naturaleza, fue crucificada juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, dejado incapaz. Fíjense, ¿para qué? A fin de, con el propósito de que no sirvamos más al pecado. ¿Ven? Es clarísimo. Pablo entonces nos está enseñando esto, que un cristiano ya puede pecar un cristiano, pero no debe ser su estilo de vida, porque ya no servimos más al pecado, ya no estamos bajo la esclavitud y la tiranía del pecado. Tú ya no estás obligado, si eres nacido de nuevo, a obedecer al pecado como antes. La esclavitud del pecado ha dejado de existir. Somos libres. Por eso, fíjate, Pablo les esgrime ese argumento. Bueno, ¿qué no sabéis? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, identificados con Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, te identificaste. Él se murió, tú te moriste también. Y fuiste sepultado cuando Él fue sepultado. Y resucitaste cuando Él fue resucitado. Y tú fuiste plantado en su semejanza de muerte. Pero también como Él resucitó, tú resucitarás. Porque tu viejo hombre fue crucificado. El cuerpo de pecado, la naturaleza, quedó incapacitada para que ya no fueses más esclavo del pecado. Y finalmente en el versículo 8, 6, 8. En el 7 dice, porque el que ha muerto, ¿cuántos han muerto? ¿Ven? Ahí está. Ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más, la muerte no se enseñoreará más de él. Cristo murió al pecado una vez para siempre. ¿Cuántas veces tú mueres al pecado? Una. Escuchen esto. Si nosotros hemos muerto con Cristo, tenemos la total seguridad de que viviremos con Él. ¿Sí? Cristo murió al pecado por medio de en su muerte, en su cuerpo. Cristo murió no solo al pecado, sino también murió al poder del pecado. Porque el pecado lo llevó a él a la muerte, nuestro pecado. Pero cuando resucitó, ciertamente, paso uno, él murió al pecado y al poder del pecado, porque el poder del pecado no lo pudo dejar en la muerte. ¿Entienden? Cuando se resucitó Cristo, Él venció al poder del pecado. Y junto con Cristo, ¿quién resucitó? Tú y yo. Lo cual, Pablo argumenta y dice, entonces, ustedes han vencido y pueden vencer el pecado y el poder del pecado. Así como Cristo murió una sola vez, ya no muere más, así ustedes. Ya murieron al pecado una vez, ya no mueren más. Nacieron de nuevo una vez, ya no mueren más. Vivieron con Cristo para siempre, ya no mueren más. Son uno en Cristo. Terminamos leyendo Hebreos 7. Hebreos 7, versículo 26. Una sola vez. Hebreos 7, 26 y 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, los del Antiguo Testamento, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Una vez para siempre. ¿Cuántas veces moriste entonces? Y una vez muerto ya no mueres más. ¿Cuándo has visto que un muerto se muera dos veces? ¿Ven? Capítulo 9 de Hebreos, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, escuchen, eterna redención para los que han creído. ¿Tú has creído? Eterna redención. Es irreversible. Capítulo 10 de Hebreos. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Ven? Hecha una vez para siempre. Por eso es que la misa es una aberración teológica. Porque es un sacrificio continuo del cuerpo y la sangre de Cristo. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Dice así. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuántas veces? Una sola vez. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Cómo estamos nosotros? Vivificados, vivos en el espíritu. Aunque tengamos que pasar por el proceso de la muerte física, si no viene Cristo antes, eso no debemos de temer. Estamos identificados con Cristo. Por lo tanto, debemos de rechazar los dos extremos, el legalismo y la supergracia, el libertinaje. No, somos precisamente, la gracia abundó para levantarnos, dejarnos libres de la esclavitud del pecado, no para que hagamos lo que queramos, sino precisamente para dejar de ser esclavos del pecado. ¿Amén? Bien, vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por lo que tú has hecho en la cruz del Calvario y que tú nos dejaste solamente para el que creyese. Y nosotros tenemos fe y confesamos y creemos. Y queremos vivir conforme a esa fe que hemos sido hechos libres de la esclavitud del pecado, porque hemos sido muertos, crucificados y muertos juntamente con Cristo. Y así como Él ya no muere más, después de haber resucitado, tampoco nosotros morimos más. Y ya no somos esclavos del pecado. Señor, guárdanos de todas estas interpretaciones corrompidas de hombres privados de la verdad, y que tú nos des sabiduría siempre, Señor, para tener este equilibrio de la gracia. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén.